a nombre de todo el personal de Radio V que coordina Ernesto Colinot, y con la supervisión, desde luego, de Raciel Martínez en su calidad de coordinador universitario. Bueno, pues ya estamos todos en nuestros respectivos lugares. Estamos comenzando. Piensen, soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. De los ranchos bajaba la gente a los pueblos, la gente de los pueblos se iba a las ciudades, en las ciudades la gente se perdía, se disolvía entre la gente. No sabe dónde me darán trabajo. Sí, vete a Ciudad Juárez, yo te paso por 200 pesos. Busca a fulano de tal y dile que yo te mando. Nada más no se lo digas a nadie. Está bien, señor, mañana se los traigo. Señor, aquí le traigo los 200 pesos. A ver, está bien, te voy a dar un papelito para nuestro amigo de Ciudad Juárez. No lo pierdas, él te pasará la frontera, ¿eh? Y de ventaja, pues llevas hasta la contrata. Mira, aquí va el domicilio y el teléfono para que lo localices más pronto. No, no vas a ir a Texas. ¿Has oído hablar de Oregón? Bien, dile a él que quieres ir a Oregón. ¿Eh? Oregón, a cosechar manzanas. Eso es, nada de algodonales. Se ve que tú eres un hombre listo. Allá te presentas con Fernández. ¿No lo conoces? Bueno, pregunta por él. Y si no quieres cosechar manzanas, te pones a pegar durmientes. Eso deja más y es más durable. Volverás con muchos dólares. No pierdas la tarjeta. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Paso del Norte. Ya el muchacho al que le encargó a su papá, a su familia, pues ya llegó allá a la frontera y va a tratar de pasar al otro lado con los llamados polleros. Y estaba leyendo un artículo interesante sobre las posibilidades de la inteligencia artificial en 10 libros, dice aquí, en Librotea, es del país de España. Y habla de esto, de que el sueño del ser humano de crear vida inteligente desde la tecnología, pues es un anhelo, ¿no?, que cada vez se encuentra más cerca. Aunque no nos demos cuenta, la inteligencia artificial ya nos acompaña a diario, por ejemplo, cuando utilizamos nuestro teléfono inteligente, ¿no?, para actividades cotidianas. Estamos en la era de, digo, si llamamos inteligencia a eso que hace el teléfono, ¿no? Pero estamos en la era de avances que nos hacen imaginar un futuro a la vez que intentamos comprenderlo en su totalidad. Este impulso humano de avanzar hacia lo desconocido ha tenido presencia en la literatura, desde antes del comienzo del siglo XX, con Frankenstein de Mary Shelley como precursor. El boom tecnológico posterior arrojó muchas obras que soñaban con un futuro en el que las máquinas podrían tener emociones humanas. Por ejemplo, con Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Dick, como una de las obras más representativas dentro de la ciencia ficción. De hecho, hay un programa de televisión bastante bueno con el señor Gordon que se llama La Oveja Eléctrica. Pero bueno, más allá de la fantasía, son muchas las obras que han abordado esta posibilidad, convertida cada vez más en realidad desde distintas perspectivas. Pionero en el campo de la inteligencia artificial, Alan Turing, seguro le suena el nombre, sentó muchas de las bases de su pensamiento con ¿Puede pensar una máquina? El título de la conferencia que pronunció en 1947, fíjense, hace 71 años, ante los miembros del National Physical Laboratory de Londres. Sus predicciones se han confirmado con el tiempo, abriendo un abanico de posibilidades casi sin fin. Al mismo tiempo que pensadores de distintos campos han abordado todos los interrogantes que genera. Margaret Bowden, profesora e investigadora de ciencia cognitiva de la Universidad de Sussex, ofrece una visión amplia sobre el tema en Inteligencia Artificial. Es un ensayo en el que aborda los retos del mañana. Desde una perspectiva más humanista, en Homo Deus, el exitoso ensayista Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, de un libro que ya hemos comentado aquí hace tiempo, se plantea otras interrogantes relacionadas con la capacidad de las máquinas de conocer a los humanos mejor que nosotros mismos. En otro trabajo que se llama justamente El fin del trabajo, Jeremy Rifke aborda el impacto que tendrá la inteligencia artificial en nuestra relación con la manera de ganarnos la vida. Mientras que en Vida 3.0, Max Tegmark indaga en otras aplicaciones relacionadas con el crimen, la guerra o la justicia. Otros como Juan Scalita se aventura a imaginar a través de voces científicas sobre nuestro devenir tecnológico con exploradores del futuro. Las posibilidades, como en nuestro porvenir, son pues incontables. Lo que sí es cierto es que lo que llamábamos ciencia ficción y que lo veíamos así como algo muy lejano, algo totalmente de ficción, ¿no? Cada vez estamos más cerca de esa realidad planteada como ficción, pues en el cine, en la literatura. No hay más que ver las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, ¿no? Uno de los libros ejemplares, ¿no? Clásicos de lo que es la ciencia ficción, para darnos cuenta de que sin darnos cuenta ya estamos cada vez más cerca. A nosotros ya nos está tocando esta maravilla, ¿no?, del avance de la tecnología. Todavía hace algunos años era, pues para muchos de nosotros era impensable andar cargando una tablet y poder ver una película en el servicio urbano. Claro, nadie hace eso, pero es posible, ¿no? Sentarse en el parque con la tablet y ponerse a ver algo, ¿no? Alguna película, algún programa de televisión, algún programa de fútbol. Todo esto era impensable. Nos asombraba, por ejemplo, el Discman. ¿Se acuerdan de los Discman? Que ahí los andaba uno cargando, estas cosas muy estorbosas. Luego ya llegó el iPod y luego el iPad y todo lo demás. Entonces sí es como que lo hemos asumido. Yo creo que fue tan rápido que todavía no nos damos cuenta de lo que de cómo ha cambiado nuestra vida ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Y ya no lo veremos, pero yo no sé si este mundo existe todavía dentro de unos 500 años. ¿Quién sabe? Esto que está pasando ahorita de los smartphones y de pues tantas innovaciones tecnológicas ya va a ser de risa, ¿no? Para la gente que vive en aquella época. En fin, son las 8 de la mañana con 19 minutos. Vamos a ver qué dice Jairo Calixto. Un revés para el Brexit allá en Inglaterra. Este proyecto para emanciparse, para salirse de la comunidad europea con todo lo que esto conlleva en términos económicos, sobre todo comerciales, etcétera. Y ya habían fallado a favor en un plebiscito los ingleses de que sí querían salir de la comunidad europea. Pero yo no sé exactamente qué pasó. El caso es que los actuales legisladores pues pararon en seco a la promotora de esto. Ahorita les leo bien la nota. Y parece ser que eso pues anda bailando. Y Jairo Calixto lo plantea como que si se murió el amor, que no se muere el Brexit. Una playera que diga: todo indica que la derrota de la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May se llama, Theresa May, es la primera ministra de Gran Bretaña, y sufrió una derrota parlamentaria muy fuerte con respecto a su idea del Brexit, ¿no? Entonces, ahí ya la podemos recordar por su singular encanto político y muy ecléctico sentido del baile. Nadie le ha explicado qué es la demostración vertical del deseo horizontal. Solo es comparable con la del Dr. Meat y la de Ricky Riquín Canallín. Perdón, en las elecciones pasadas. El típico culebrón inglés que deja en la incertidumbre a una nación que históricamente está acostumbrada a estos sinsabores desde los primeros tiempos de la pérfida Albion. Creo que para la laborista que quería ser como Margaret Thatcher y acabó como una caricatura de los Monty Python en su propia versión del diario de Bridget Jones, pero en Downing Street hubiera sido menos dañino que uno de los testigos del Chapo la acusara de haber recibido 100 millones de pesos del crimen organizado, como ahora le ha pasado a mi licenciado Peña. Por supuesto no puede ser verdad, ¿no? Él es bueno, santo, puro. Además esa cantidad es muy poca cosa, prácticamente morralla. Los testigos protegidos son capaces de cualquier cosa. Que esta espectacular derrota del Brexit, cuando ya tenían todo amarrado con la Unión Europea para emprender la graciosa huida con todo y chivas. La solución para arreglar su situación quizás sea que doña Teresa produzca una cortina de humo tipo Calderón, seguramente inspirada en García Luna Productions, donde con todo aplomo diga cosas imposibles de probar, como su lucha frontal contra el huachicol, al ritmo de ni cómplice ni omiso, o en mi deber como presidente se me podría criticar muchas cosas, pero no en este sentido. Por supuesto, las risas se compran por separado. Pero ¿a quién le importa Theresa May y la muerte del Brexit o el eventual desmoronamiento del Imperio Británico cuando ha fallecido? Ay, sí, cierto, murió Thelma Tixu, una supervedeta, así una bomba sexy de los, pues, ¿qué sería de los 50, 60? Reina del cabaret setentero. Y la tiránica criatura de Alejandro Jodorowsky. Ah, la metieron en una película, sí es cierto. Que retrata con algo más que lascivia en Santa Sangre. Ya me acordé. Ah, sí, la pone en una como rueda y le avienta cuchillos, ¿no? Una película donde se adelanta claramente al feminismo del Me Too a través de la psicomagia. Bueno, pues eso es lo que dice hoy Don Jairo Calisto. Son las 8:24. ¿Qué les parece si empezamos con un poquito de música y luego continuamos aquí en la revista? Thank you. La lectura es el más fiel de los compañeros, el cómplice que ahuyenta al aburrimiento y llena de vitalidad y sentido los tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. ¿Hoy es 15 o 16? ¿15? ¿Hoy es 16? Ah, pues mira, hoy van a estar las estatuas vivientes del Taller de Expresión Corporal y Teatro del área de formación de Lección Libre. Esto va a estar muy bueno. A las 12 del día de hoy en el Parque Juárez. Si andan por ahí por algún asunto en el centro. Ay, ¿sabes quién lo van a disfrutar? Los señores que están pagando su predial. Va a ser una muy buena diversión. Ojalá que lo hagan cerca de donde está el Palacio Municipal. Las fotos se ven de mucha calidad, ¿eh? O sea, de las estatuas. A mí me gusta mucho esto de las estatuas. De verdad es que es una disciplina. Manejo de la energía muy, muy especial. Estatuas vivientes del Taller de Expresión Corporal y Teatro hoy a las 12. Parque Juárez. ¿Sale? Dice, si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas me quedan? Hay que distinguir ciento de cantidad, o sea, con C, ciento con S de sentar y ciento de sentir. Está bonito este. Escuchamos a Robert Valentine. Música de él, Sonata Opus 12. Bueno, también ha dado mucho de qué hablar. Algunos lo ven bien, algunos lo ven mal. Lo que dice Andrés Manuel López Obrador en una breve presentación que hizo de la llamada cartilla moral, que circula tanto en forma impresa como en las redes sociales. En el párrafo inicial dice... Esta es una nota de la jornada de Carlos Martínez García. Es decir, el presidente quiere moralizar la vida pública. Uno de los frentes para lograrlo, considera él, es instruir moralmente a la ciudadanía, y por esa causa inició la difusión masiva de un documento que se anuncia por escrito por el insigne Alfonso Reyes, que no es cosa menor. Bueno, AMLO hace una breve presentación de la cartilla moral. En el párrafo inicial dice que la decadencia ética del país se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. ¿De acuerdo? Pues yo diría que sí, así de repente, ¿no? Así como está planteado. A bote pronto, digamos. En el siguiente párrafo sostiene que si bien las personas necesitan bienestar, igualmente es cierto que no solo de pan vive el hombre. Para alcanzar la felicidad se requiere el bienestar material, sí, pero también el bienestar del alma. Lo que quiera que eso signifique, porque ahí empezamos con los problemas, ¿no? Como decía José Martí, su referencia al pan es una cita que ha hecho en bastantes ocasiones. Se localiza en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Y a su vez Mateo retomó el dicho del Antiguo Testamento que puede leerse en Deuteronomio 8.3. El contexto de lo que dijo Jesús, y es escrito por Mateo, resulta interesante. Se trata de los 40 días que Jesús estuvo en el desierto y guardó ayuno. Entonces el tentador, como traduce la Biblia Reina Valera, revisión de 1960, retó a Jesús, el tentador. A ver, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tal vez sería útil para quienes cubren las conferencias mañaneras del presidente leer la Biblia. Pues sí, porque con frecuencia se refiere a ella sin citarla expresamente, Andrés Manuel. Cosa que muchos aplauden, muchos no. La otra cita que también ha repetido él en diversos foros es la de José Martí, que fue escrita por el prócer cubano en un artículo sobre Oscar Wilde. En la pieza literaria, el autor defendió a Wilde. O sea, Martí defendió a Wilde. Y a la poesía, lo que documenta bien Ignacio Díaz Ruiz, profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Martí glosa a Wilde y escribe que le parecen abominables los pueblos que por el culto de su bienestar material olvidan el bienestar del alma, que aligera tanto los hombres, que aligera tanto los hombros humanos de la pesadumbre de la vida y predispone gratamente al esfuerzo y al trabajo. Embellecer la vida es darle objeto. Esto está interesante. Embellecer la vida es darle objeto, es decir, darle un sentido. ¿Y cómo se embellece? Bueno, pues a través del arte, por ejemplo, o el contacto con la naturaleza, qué sé yo. A petición del entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, en el 44, Alfonso Reyes preparó unas lecciones a las que tituló Cartilla Moral. Esmerado en el uso de los términos, don Alfonso sabía que cartilla significaba, como pues lo consigna la Real Academia en el Diccionario de la Lengua Española, un cuaderno pequeño impreso que contiene las letras del alfabeto y los primeros rudimentos para aprender a leer. También un tratado breve y elemental de algún oficio o arte. O también testimonio que se da a los sacerdotes ordenados de la Iglesia Católica para que conste que lo están. Entonces el documento es un acercamiento a los rudimentos de la moral y su necesidad en la vida pública, y por ello tiene tono de homilía. Y eso le puede molestar a mucha gente. El autor evocaba que su material pedagógico no pudo aprovecharse en aquel tiempo. Bueno, el caso es que esta cartilla moral está en el terreno de la persuasión, ¿no? Trata de convencer a la ciudadanía, a usted y a mí, de que es importante conducirse cívicamente en lo personal y social. El gobierno tiene otra herramienta que es fundamental, distinta a la predicación, para lograrlo. Es decir, hacer cumplir las leyes y actuar como quienes vulneran el marco legal, ciertamente, pero nos hace daño que nos estén recordando a través de una cartilla, que nos recordemos nosotros cómo debemos de conducirnos en sociedad. Nos hace daño, está de más hacerlo o no, independientemente de que tenga un origen bíblico, que lo haya dicho Alfonso Reyes o quien sea, o José Martí, pues son cosas que hay que tener presentes. Pero eso se llama educación también, ¿no? Es educación, la cuestión de los valores, todo esto que los padres se preocupan porque los niños en su formación tengan presente una serie de preceptos pues morales, cívicos, de comportamiento. Es parte de la formación de un ser humano en sociedad. ¿Nos sobran ese tipo de cosas? Yo creo que no. La verdad es que nunca lo platicamos. Hay gente que, de acuerdo a la educación que ha tenido, pues actúa sin pensar realmente en ayudar a la gente, en hacer una buena acción, en comportarse bien, en no robar, en etcétera, etcétera, ¿no? Habrá gente que sí, yo creo que sí hay que estarle recordando, ¿no? Que las cosas no son así. Que no venimos a robar. No venimos a satisfacer únicamente nuestras cuestiones materiales, ¿no? Qué chiste sería la vida si solamente estuviéramos aquí para esto, para tener bienes materiales, para tener placeres inmediatos. Y esto que habla del alma, pues ahí cada quien que profundice, ¿no?, sobre lo que significa para cada quien el alma, el espíritu. Esta otra cosa que no tiene que ver con las cuestiones materiales. Lo que sí, no sé si lo decía Marx, pero para disfrutar de todas estas cosas, primero hay que tener la panza llena. Y primero hay que tener los satisfactores mínimos para entonces poder acceder a tener, digamos, una disposición para otras cosas. Si el 100% de mi tiempo lo ocupo para conseguir dinero para llevar a mi casa, pues ¿a qué horas me voy a nutrir de otros satisfactores, ¿no? En fin, es todo un tema ahí. Ahí se los dejo de tarea. Yo nomás lo pongo sobre la mesa. Faltan 18 minutos para que sean las 9, 18 para las 9 en la revista. Yeah. bona bonitza, osuna kula lu, okpala kpala loya. Muchos años después, ante los micrófonos de Radio UV, el revistero mayor habría de recordar la mañana en que comenzó a transmitir la revista. Mateo Mendoza. Ay, ayer saludé al buen Mateo, me lo encontré en la calle, con mucho gusto. Akala Kala se llama esta cantante que escogió Chuchín. Muy bien, Gloria Tobar nos dice: buenos días, Carlos. Nunca como ahora, nuestro pueblo necesita reeducarse en un saludable estilo de vida. Empieza por bien pensar y continúa a la acción. Es tiempo de volver a las buenas costumbres, no al egoísmo ni al individualismo. Sí al buen ciudadano donde quiera que se encuentre. Debemos todos conducirnos en bases morales. Que no nos dé miedo vivir peor de lo que ya hemos pasado 30 años políticamente hablando. Filosofía para revivir un país. Bien, Gloria Tobar, muchos saludos, un abrazo. Sí, es cosa de cada quien, obviamente es cosa de cada quien. Pero siempre que hay una iniciativa así polémica, controversial, bueno, pues se analiza, ¿no? Y se dice, bueno, sí puede ser, no puede ser, sí nos va a servir, no nos va a servir. Es que es mesiánico. Y eso depende de cómo lo piense uno, si lo piensa uno de manera positiva o de manera optimista o pesimista, si todo lo que va a decir Andrés Manuel va a ser cuestionado por cuestiones de revanchismo político, pues ya no vale, ¿no? Creo que tenemos que acostumbrarnos a, en la medida de nuestras posibilidades, a tratar de analizar un poquito más a profundidad los asuntos. Habemos gente que no tenemos la capacidad para profundizar mucho, ¿ok? Pero algo tenemos que hacer. Por lo menos cuestionarnos las cosas, no dejarlas pasar así como, ah, pues sí, dice Andrés Manuel. ¿Es necesario o no es necesario? Habrá muchos que digan que sí y muchos que no. Por eso yo digo que es cosa de cada quien. Pero bueno, vamos a dejar ese tema ahorita porque fíjense que en la revista Nexos, Rafael Pérez Gay nos recuerda que la revista Nexos ha dedicado la parte central de su edición de enero a un número mágico, 1519. Estamos en 2019. O sea que es el año que fija en el tiempo el primer encuentro de Cortés y Moctezuma. Muy interesante está el Nexos de actual. 6 ensayos de imaginación y rigor históricos notables restauran ese momento mítico y fundacional. Antonio García de León, Camila Tausen, Alejandra Moreno, Pablo Escalante y Antonio Saborit se acercan a este origen. El 8 de noviembre se cumplirán 500 años de ese día, del encuentro de Cortés con Moctezuma. No deja de ser perturbador imaginar el momento en que casi 3 meses después del desembarco en las costas de Veracruz, los españoles llegaron a la calzada de Iztapalapa. ¿Sí? Y en la calle Pino Suárez, después del cruce con Venustiano Carranza, ahí en el centro histórico, a un costado del Hospital de Jesús y contra esquina del Museo de la Ciudad de México, cuenta Alejandra Moreno que ocurrió el encuentro de los representantes de dos culturas, explosión e implosión. Ahí, hace 500 años, ya merito, porque es en noviembre, Cortés le colgó a Moctezuma un collar de piedras de vidrio y este condujo al enorme séquito calle adentro, entre árboles y edificios revocados con cal. La escena sobrecogió a los españoles, una imagen que no podrían borrar de su memoria y que se llevarían a la tumba. Una ciudad blanca se alzaba sobre las azules aguas del lago. Bernal Díaz del Castillo estaba alucinado con eso. Se sabe. Moctezuma alojó a Cortés y a los suyos en el palacio que se había construido para su padre Atzayacatl. Y por otra parte escribe Pablo Escalante que la primera forma de contacto entre dos culturas es la yuxtaposición. ¿Qué es la yuxtaposición? Son elementos de una cosa en la otra, sin taparla, pues, sin borrarla, sin obstruirla, de tal manera que se vean las dos partes de algo, en este caso de dos culturas, ¿no? Pero es que vemos como cosas fuera de su sitio. Es decir, un nuevo contexto. De manera paradójica, la yuxtaposición es lo opuesto al mestizaje, a la vez que es necesaria para el mestizaje. De estas aproximaciones, recordamos una que dice Rafael Pérez Gay, me estremeció cuando leía Bernal Díaz del Castillo. Me refiero al día de finales de 1519 en que Cortés y un grupo de soldados subieron los 114 escalones de la pirámide de Huitzilopochtli. En los altos se encontraron con Moctezuma y al entrar vieron que los muros estaban salpicados y ennegrecidos por la sangre de los sacrificios. El interior hedía. Ningún matadero de España despedía esos olores fétidos. Huitzilopochtli se alzaba hasta la altura de 2 hombres de carne y hueso. 2 ojos monstruosos recibieron a los españoles. El cuerpo de aquella deidad estaba cubierto de sangre y piedras preciosas. Así empezó todo. Y uno de los artículos que les estamos mencionando, bueno, más bien Rafael Pérez Gay por mi conducto, es el de Camila Townsend. Porque ella se plantea ahí si nosotros pensamos que los aztecas, los mexicas, pensaban realmente que los españoles eran dioses. ¿Ustedes creen que realmente los españoles eran tan ingenuos? A pesar de que no conocían el caballo, que no conocían los arcabuces y las balas, ¿no? El tronido de las armas y todo eso. ¿Eso pensaban entonces que eran dioses? Aquí se pone en tela de juicio. Nomás se los dejo apuntado. Para mañana lo comentamos. El sol centelló en las aguas del lago cuando Hernán Cortés y Moctezuma se vieron las caras por primera vez aquel famoso día de noviembre de 1519. Podemos imaginar a ambos hombres. Nos preguntamos, ¿qué estaría pensando Cortés? ¿Habría imaginado

conoció a su mujer en la universidad y entre las clases de nutrición, anatomía, psicología y bioestadística se enamoraron. ¡Ay, qué bonito! Llevan 20 años juntos. Son un gran ejemplo de amor. No conozco a dos personas que se lleven tan bien y derrochen tanto cariño, admiración y respeto. Se conocen tan bien que han llegado a desarrollar un lenguaje propio. Todos tenemos nuestros códigos familiares, ¿no? Palabras que solo entendemos cuando conversamos con los que nos han visto nacer y crecer, chistes locales, nacidos en viajes de infancia y referencias culturales que pertenecen a un ámbito que resguardan las paredes a las que llamamos casa. Pero lo que Jaime y Elena hacen es hablarse con los ojos, y eso pocas personas lo logran. Pueden decir lo que piensan sin ser escuchados. Pueden darse consejos o apoyo sin interrumpir una plática con más personas. Pueden expresar opiniones o valoraciones sobre alguien presente con, claro, con discreción. O pueden reclamarse, enojarse, sin fruncir siquiera el ceño. Y pueden decirse todo tipo de cosas bonitas en silencio. Mientras entabla una plática en grupo, ellos mantienen otra en privado. ¡Qué padre!, ¿no? Y eso me parece un superpoder. No solo es práctico. Con ello además logran un vínculo muy especial, indestructible. Hay muchos casos de comunicación visual como los que logran los jugadores de baraja, ¿no? Del póker. Al decirle solo con gestos a su compañero qué cartas tienen, o los que juegan dominó, ¿no? ¿Qué estrategia de juego seguir? ¿Cómo engañar a los adversarios y ganar la partida? Los sordos y los mudos han creado un alfabeto a partir de señas que incluyen gestos y movimientos de manos para expresarse en un lenguaje con gramática propia. Deportistas de todas las disciplinas se hacen guiños para determinar jugadas, árbitros, competidores, consultan dudas, muestran decisiones sin medir palabra. Son ejemplos de lenguajes, códigos en los que no se usa la voz, pero los que además de ojos actúan labios, nariz, cejas, manos, brazos. Por ejemplo, estos managers de béisbol que se hacen cada un montón de señales para que el bateador sepa qué le está aconsejando el manager que haga, ¿no? O si se debe de robar la base o no, en fin, todo eso. La de los enamorados es una comunicación basada en la mirada, únicamente en la mirada. Quieta, silenciosa, discreta, privada, y por eso tiene una palabra que lo define, timo. El entendimiento que construyen dos personas que se aman, eso es timo. Y cada quien tiene una manera de expresarlo. Y aunque el verbo timar nos remite más a engaño y a la trampa, significado que usamos con regularidad, me parece, dice Laura García, curioso que dos personas que se timan en realidad lo que están haciendo es un guiño a la intimidad, engañando quizás a los intrusos que quieren saber qué se dicen, pero ensalzando así los misterios del amor, esos enigmas en los que a veces sobran las palabras. ¿Sí apareció? ¿Sí? Oye, eres una cosa sensacional, Chuchín. Es que Silvia Torres, allá en Orlando, que nos escucha, con quien nos une un estrecho cariño, dice, o sea, me estaba recordando de una canción que cantábamos hace mucho tiempo y que iba más o menos a cones, palesten, shikubin, yokolgin, que nunca supimos de qué se trataba o qué decía. Pues pues era una melodía para arrullar a los bebés. Y Susana Harp, con su dulce voz, como dice Silvia Torres, canta acerca del sol que se está ocultando, por lo que es tiempo de que los niños se vayan a descansar. Aunque existen tres versiones que con el tiempo han cambiado, hay quienes aseguran que Cones, Cones no es una canción para arrullar, sino para ambientar las fiestas, bailar y pasar un buen rato. Y bueno, le pregunta a Chuchín que si la tiene y dice que sí. Pues muchas gracias, la vamos a escuchar con mucho gusto. Cones, cones, palesen, shiktubim, shiktubim, yukolkin. Cones, cones, palesen, shiktubim, shiktubim, yukolkin. Ella tinguocol, tejinguocol, chichampal. Ella tinguocol, bellinguocol, chichampal. Mac olal, yantuk ina oukosti. Letun te chosh mac olal, yantuk ina oukosti. Konesh, konesh palesen, shiktubin, shiktubin, yokolkin. Konesh, konesh palesen, shiktubin, shiktubin, yokolkin. Los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Recuerden que a las 12 del día, ahí en el Parque Juárez, van a salir los muchachos de la Facultad de Teatro a hacer lo que llaman estatuas vivientes, que es una manifestación artística bien interesante, ¿no? Que requiere pues de mucho trabajo, de concentración, de disciplina, porque tienen que estar totalmente quietos durante el tiempo en que, bueno, en el caso de las estatuas que están ahí por ganarse unas monedas, bueno, pues hay que echarle una moneda para que la estatua cobre vida y haga una acción, ¿no?, relativa a lo que representa la estatua, ¿no? En este caso no sé cómo lo harán los muchachos, estarán un rato así y de pronto pues harán algunas evoluciones, algunos movimientos. Pero además lo creativo también está en los vestuarios. Luego a veces salen pintados todos de dorado, de plateado, en fin. Entonces ahí van a estar a las 12 en el Parque Juárez. Bueno, también les quiero recordar que el próximo martes Raquel Torres va a dar un taller de tamales festivos para la Candelaria. Ahí les van a enseñar a hacer tamales huastecos, tamales barloventinos, tamales sotaventinos. Y va a ser el martes de 4:30 a 8:00 de la noche. Va a incluir las recetas impresas, los ingredientes que se van a ocupar. El taller será impartido solamente si se juntan 10 personas. Ojalá que sí se junten y que sean revisteros. Teléfono 2288-58-65-55. 60. Inicia el próximo martes. Y también va a haber un diplomado que se llama Por las Cocinas del Golfo. Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Esto va a ser los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Van a ser 12 sesiones. Van a haber aspectos históricos, culturales. El 30%, digamos, ¿no? Del diplomado, y el 70%, bueno, pues será práctico. Imparten académicos y cocineras tradicionales. Incluye material impreso, ingredientes para las recetas, y el cupo es limitado. Creo que no tengo aquí cuando empieza. Ah, sí. Febrero, marzo y abril. 3 meses. Febrero, marzo y abril. Mismo teléfono. O sea, que es el 2288-58-6560. ¿Sale? Bueno, también Rebeca Boucher nos anuncia la segunda temporada de la exposición, ya muy famosa y muy visitada. Está muy buena, vayan a ver. Se queda en el Museo de Casa de Jalapa del 14 de enero al 3 de marzo de 2019. Más de 5,000 visitantes la han admirado, informado sobre Jalapa 68. Estamos invitando a los radioescuchas revisteros. Continúa entonces la exposición hasta el 2 de marzo, segunda temporada, en el Museo Casa Jalapa del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Bueno, pues entonces ya están cordialmente invitados ahí en el juntito a la Pinacoteca, en JJ Herrera. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Qué bueno que estuvimos juntos. Nos vamos a despedir con Pablo Milanés, comienzo y final de Una Verde Mañana, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, Santiago Vázquez, que aquí lo estoy viendo, mi querido Güero, y demás personal de aquí de la radio. Pásenla bien, buenos días. Déjame despertarte con un beso. La verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite y frontera. Déjame descansar sobre tu pecho.